the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Once again, I pick up the microphone. Bueno, estamos al aire, compañera. A ver, largue por favor el celular. ¿Cómo le va? ¿Cómo no? Me va extraordinario. Un día apareció bastante más nublado, ahora se está despejando un poco. Vamos a ver qué nos depara este día movido, día martes, ¿no? Porque sí, hay un montón de cosas. Dicen que llueve, ¿eh? Después, dicen. Dicen las malas lenguas. Yo nunca le creo las malas lenguas, ni menos al horóscopo del tiempo. ¿Cómo le va usted? A mí me va bien. Detrás de del vidrio tenemos poca concurrencia en el día de hoy, ¿no, estimada Blanquis? Está sola Blanca allí. Y nosotros también nos falta una integrante acá. Sí, ni avisó. No avisó si venía o no venía. No se puede hacer críticas a una compañera que no esté de cuerpo presente. No, pero no es una crítica. Es que ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Ojalá le esté pasando mejor que nadie. Debe estar escalando el monte Olimpa, puede ser, poco a poco. Así que bueno, seguramente la vamos a tener en poco tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos para el día de hoy, estimado? Sí, usted decía que era un día movido. Todo este fin de año va a ser movido. Sabemos que estamos a una semana del cambio de gobierno. Ajá. ¿Usted qué opina de eso? ¿Yo qué opino? Opino que hay muchas expectativas en que por lo menos los problemas básicos van a ser resueltos. Y esa expectativa, bueno, crea cierta esperanza y demás de mucha gente, y creo que va a ser muy difícil la situación, porque ya sabemos que los dueños del mundo son bastante miserables en compartir algunas migajas. Y hemos tenido una muestrita hace poco, ¿no? Salió el amigo Trump a aumentar los aranceles para el acero y algunas cosas. Sí, señor. Aluminio. Guarda con el aluminio. Sí, el aluminio que tenemos ahí, el empresario argentino, como lo llaman. Como si el capital tuviera nacionalidad, ¿no? Pero bueno, son las cosas que se dicen. Hablando de Trump, está el juicio político a Trump. Anunció hace unas horas. ¿Tenés expectativas en eso? Me interesa, pero él no tiene expectativas. Le dijo hace unas horas que no va a ir. Y no va a ir. Bueno, no asiste a las audiencias. Si nuestro juez de acá no ha ido durante meses. El fiscal, perdón. Sí. Muy bien. Sí. ¿Por qué no? Dijo, hizo escuela Stornelli. Bueno, sí, ese es uno de los temas que yo supongo que agita un poco el avispero a nivel internacional, a pesar de que él mismo le restó entidad a eso, marcando su ausencia, no dándole esa categoría. Recordemos que el 5 de noviembre se va a cumplir un nuevo aniversario de la desaparición de Daniel Solano, uno de los casos de democracia. Terrible, un trabajador rural. Sí, un trabajador rural. De allá del norte, pero que estaba en Río. Claro, Río, ¿no? Claro, un trabajador golondrina. Seguramente lo van a tomar algunos de los medios de la RNMA, por supuesto. Bueno, y sigue en pie de resistencia el BAUEM, ¿no? No nos olvidemos de que, bueno, ayer hubo una jornada cultural ahí visibilizando que no van a resignar todos estos años de lucha y resistencia. Son muchos años. de haberle puesto el hombro a ese emprendimiento, a ese hotel. Y no solo eso, han sido muchísimos los movimientos sociales, políticos, en general, que han usado, que se han beneficiado de esa recuperación ahí en pleno centro capitalista. Claro, ¿no? Las compañeras y compañeros del BAUEM abrieron las puertas para todo el mundo. Sí, sí. Digamos, era el lugar de reunión, de referencia, digamos. Y para hacer eventos, etcétera. Claro. Así que bueno, todavía eso está, obviamente la orden está dictada y vigente, la orden de desalojo, y bueno, y todas las compañeras y compañeros están ahí resistiendo. Tantos años sin conseguir la expropiación, ¿no? Que sí, vetada varias veces. Qué pared, que es la señora Justicia también, ¿no? Sí. Qué pared. También el 5 de diciembre está la marcha número 39 de la Resistencia. ¿Este jueves? Sí, se hace de 12 a 20 horas. Bueno, obviamente en la Plaza de Mayo. Línea Fundadora está convocando esta 39ava marcha. 39ava, ¿no? Uh-huh. Es terrible. Así cuánta que... Sí. ¿Cuántos pies ha visto, cuántas pisadas ha visto esa Plaza, sí, de Mayo, ¿no? Y ahí está el camino marcado, trazado por las madres, ¿no? Las grandes madres de Plaza de Mayo. Bueno, en verdad tenemos un montón de temas que no son estos, los vamos a ir destramando en el transcurso de este programa. Nos vamos a un corte y enseguida estamos con una entrevista telefónica con el compañero Daniel de la colectiva. ¿Por qué motivo, estimado? Por el juicio a Lucas, por el caso de Lucas Cabello. Ya en breve estamos cerca de la sentencia, así que estamos al ratito volviendo.